You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Aquí arranca un viernes más en Ágora Sol Radio, Barrio Canino. El programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy el programa número 72 de esta andadura perruna en Ágora Sol Radio, la emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M aquí en la Campada Sol en Madrid, ya hace casi 2 años de aquello, que ahora casi nos parece una cosa muy lejana y casi utópica, una acampada en la Puerta del Sol. Y hoy traemos un programa más o menos musical, sobre todo será musical, pero se van a hablar de muchas más cosas que no son estrictamente musicales. Y así, bueno, nos relajamos un poco también del ritmo de programas que llevamos. Hoy estamos con la peña de Riot Propaganda, los chicos del maíz y Habeas Corpus, y con el Pau. Del maíz, Habeas Corpus, la grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Bueno, doctor Harry, buenas tardes, bienvenido, tío. Buenas tardes, doctor Harry in the house, estilo Fallujah, amigo. Estilo Fallujah, ¿tú sabes cuando habla esta gente de la mazorca, sabes a qué tipo de mazorca se refieren? A la peor. ¿Has visto la foto de la mazorca, el logotipo? Una mazorca en mitad de sol, así, cansada. Es Álvaro Uribe. Como dirían nuestros amigos los bipartidos de risa, acariciando la denuncia. Terrorismo es la ley de partidos. Profesor M, ¿cómo estás? Bueno, bien. Un viernes más por aquí. ¿Qué bebes? Que no lo veo con el tapalatas. Agua, pero como me da vergüenza, la he disimulado dentro de una lata de cerveza. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina. Bueno, pues como decíamos, esta tarde vamos a tener 2 entrevistas musicales. En la primera mitad de este programa de Barrio Canino, vamos a hablar con Riot Propaganda, este nombre quizá menos conocido que los dos proyectos que se esconden detrás de ese nombre, que se han juntado para dar lugar a Riot Propaganda, que son los chicos del maíz y Habeas Corpus. En la segunda mitad del programa tendremos por aquí en el estudio a El Pau, viejo conocido nuestro, que además ha sacado un disco que se llama Tu Perro. Doble motivo para venir aquí. Estábamos predestinados. Entrevistamos hace un tiempo ya y te iba a decir, me decías el 15 de mayo que era como muy lejano. En diciembre de 2010 entrevistábamos al Pau por primera vez, todavía no había pasado nada de 15M ni nada de esto. Y ahora, revisando todo aquel material para la entrevista de ahora, han cambiado algunas cosas. Sí, fue en diciembre del 2010 y además el otro día veía en su Facebook que decía: la primera entrevista que me hicieron al llegar a Madrid. Luego lo hablamos con él. Buen recuerdo tenemos del Pau y bueno, buen rato que nos va a dar luego, a buen seguro, que además va a tocar aquí algún tema en directo, o sea que nos vamos a pasar bien con él, un tío muy majero. We'll be right back. gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. Es una situación de Defcon 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, sencillamente. Doctor Harry, profesor M, estamos en situación Defcon 2 y esto no se puede soportar durante mucho tiempo. Porque España, amigos, España es idiota. Huele a bofo en la piel de toro. Huele a bofo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino. Huele a estafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? La puta romería. He oído decir de todo a cuenta del regreso de Defcon 2, pero bueno, la verdad es que nos hacen revivir siempre momentos bolones, tío. Gloriosos a veces, decadentes otros, vergonzantes la mayoría. Hablo por mí, ¿eh? Por de Defcon 2, de la vuelta, es que por viejo que te veas, ellos siempre están más viejos y más gordos que tú. Bueno, pues vamos a ir dando ya paso a la entrevista de Riot Propaganda. Hoy, en contra de lo que suele ser norma en este programa, esta entrevista está grabada. Normalmente todas las entrevistas que hacemos en este programa, la grandísima mayoría son en directo, o bien aquí en el estudio la mayor parte, y algunas por teléfono. Esta entrevista la tuvimos que grabar ayer, como sabéis, la gente de los chicos del Madison de Valencia se han juntado con Habeas Corpus, que son de aquí de Madrid, y bueno, pues ayer tuvimos la oportunidad de juntarnos con todos ellos a la vez y no han podido estar hoy aquí en el estudio, pero pondremos esta charla que tuvimos con ellos ayer, que la verdad es que da mucho juego, así que durante los próximos 48 minutos os dejamos con esta charla que tuvimos ayer con Riot Propaganda, hablando de este disco que han sacado conjunto Habeas Corpus y los chicos del Maíz, que tiene 8 canciones y se viene a llamar algo así como United Artists of Revolution, los artistas unidos de la revolución. Y bueno, pues vamos a empezar escuchando este tema que abre, bueno, después de su intro, abre el disco, que se viene a llamar algo así como Las Guerras Púnicas. Hay una alianza y una semejanza mayor de lo que creemos entre Madrid y Valencia. Y bueno, pues aquí se analizan algunas de las cosas y a continuación, después de esa canción, os dejamos ya con la entrevista a Riot Propaganda. Seguimos aquí en Barrio Canino y en Ágora Sol Radio. Yeah. Yeah. Los chicos del Maíz, Habeas Corpus, Riot Propaganda, Madrid, Valencia, vais a llorar sangre. Conexión a tres, hijos de Aguirre, artistas unidos, sí, hijos de Aguirre, por la revolución. 2013, yeah. Hemos roto la hucha, trajimos la esperanza, escucha, Riot Propaganda, contra el incendiario y capucha, confiesa, desembucha, su símbolo de lucha, y lo doy todo, sea cantando en el Viña o cantando en la ducha. Venga, no pongas excusas, el rap ha muerto, nene, murió haciendo temitas progres para el 15M, mueve tu cuello y no vendas más humo, claro que criticas a los sellos, porque no te ficho ninguno, te lo resumo, no nos vaciles, serás la eterna oposición, humillada como Capriles, escondan civiles, vienen letras hostiles, buscas la fama, no la eternidad como Aquiles, por eso me escuchan miles, rap soviético, por eso me amenazan por Twitter, ultra suyo el frente atlético, escupo al clérigo, hago mérito, hago todo tu crédito, tus groupies se corren si saco material inédito. Ni Rockefeller ni conspiranoia, hay lucha de clases subnormales, comedme la polla, rápido que hay cola, pasen por taquilla, capitalismo es costedal, con teja y mantilla, soy el estilo que brilla, la octava maravilla, soy el secretario general, el cabecilla de tu pesadilla, el que te mete el flow hasta la campanilla, soy el nega, hijos de puta, lo dice mi hebilla. Madrid, Valencia, quiten lo mismo, robando juntas la tumba del fascismo. Madrid, Valencia, ciudades calientes, cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. Madrid, Valencia, guerras públicas, capitales de la república. Madrid, Valencia, rap con banda, los chicos del Maíz, Habeas Corpus, Riot Propaganda. Al grupo más temido, el que sube tu libido, lleva tu banda al olvido, pervierte al tímido, todo el resto dice el odio, propaganda, la banda del crimen, yo, el que quiere venganza, ante los perros defensores del estado, tu chica banda, el sol haz caso al barbas, arremángate el chándal y empieza a chafarlos, sin compasión, si con razón y corazón, hay que meterles el temor, chico, en esta nación de corrupción, sin solución, de poco pan y de mucho circo. Donde el pueblo la pasa putas y muchos rappers hablando de hacer plata o vendiendo filosofía barata con las frases que sacan de los sobres de azúcar. Ah, me dan vergüenza ajena, yo escribo sin miedo al nazi, sin miedo a la trena, yendo siempre a la raíz del problema, sin hablar de lagartos busco el reparto de riquezas, nena. Que las familias tengan cena, que no se crea conciencia obrera sin la barriga llena. Dejaros ya de egos de utopías, libro en la calle y no en Facebook, mi lucha cada día. ¡Mami Valencia, quiten lo mismo! Cavando juntas la tumba del fascismo. ¡Mami Valencia, ciudades calientes! Cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. ¡Mami Valencia, guerras públicas! Capitales de la República. ¡Mami Valencia, rap con banda! Los chicos del maíz, habeas corpus, dios propaganda. Bueno, pues ahí estaba esta canción de Ríos Propaganda y como decíamos antes, pues ya estamos aquí con la gente de Ríos Propaganda. Ellos son Habeas Corpus, los chicos del maíz. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Y nos acompañan, ¿os presentáis vosotros? Chifli, ¿qué tal? Yo soy Chifli, sí, ¿qué tal? Víctor, ¿qué tal? Hola, yo soy Víctor. ¿Cuánto tiempo? Yo Tony, de los chicos del maíz. Yo soy Nega. Yo soy Iker de Habeas Corpus. Y bueno, pues vamos a estar hablando a lo largo de los próximos minutos de este disco de Riot Propaganda. ¿Cómo se dice el título? United Artists of Revolution. Puedes decirlo como quieras porque decimos Riot en vez de Riot. Sí, sí. Dilo como quieras. Se abre la veda, ¿no? Para la pronunciación en vallecano. Bueno, el vallecano y el valenciano en inglés se parecen mucho, o sea que... no es la primera colaboración que hacéis Habeas Corpus y los chicos del maíz. Esto, bueno, ya nos suena, por lo menos a los que hemos estado viendo el DVD que acompañaba a la reedición del 2012 del álbum de los chicos del maíz y aquella canción Terrorismo, con puntos en medio, y el videoclip que la acompañaba. La idea de montar Ríos Propaganda viene de ahí, viene de antes. Sí, la verdad es que surge a raíz de ese tema, ¿no? Como decías, nosotros queríamos montar algo con guitarras para la reedición del disco en esos tres temas nuevos y viendo el resultado dijimos, hostia, pues a esto hay que darle continuidad, ¿no? Y la verdad que coincidimos luego en dos o tres bolos, lo comentamos, lo hablamos y la verdad que muy bien, ¿no? Ahí está el trabajo con los ocho temas y bueno, que te cuente Chifli porque lleva todo el día contando esto. No, bueno, sí, ya lo ha puntualizado Nega. Pues como bien él decía, nos conocimos, ellos nos entraron, querían hacer un tema de ese estilo, rap con guitarras para su reedición del disco. Yo ya había tenido contacto con ellos por un tema en el que habían colaborado con Caos Urbano, más o menos sabía lo que les gustaba, les conocí un poco más a fondo musicalmente hablando y... Lo de terrorismo surgió, ellos quedaron encantados, nosotros también, y oye, ¿por qué se iba a quedar ahí? Ellos nos entraron, coincidimos, como bien decía Nega, en varios bolos, y oye, el flechazo musical salió y dijimos, venga, vamos a llevar esto más allá, y lo que en un principio era, vamos a ver, hacer tres temas más, nada, venga, va, ya nos hacemos un disco, o casi un disco, con esta movida. Y ya, pues mira, en unos pocos meses... Le dimos forma porque realmente esto, desde que se gestó hasta que realmente nos pusimos a trabajar en el tema, fue de agosto. En agosto nos pusimos a trabajar y en diciembre se estaba grabando. O sea, cosa que nos han permitido las nuevas tecnologías y todo eso, que ellos sean de Valencia y nosotros de Madrid, sin habernos visto en un local de ensayo nunca. Mañana va a ser la primera vez, de hecho, pues oye, hemos podido hacer esto y sacarlo adelante. O sea que es un rollo más de amor a primera vista, ¿no? De negociaciones de, no, yo tengo dos voces, espera, yo tengo una, a ver qué hago con este. Hostia. No, esto salió solo, ¿eh? O sea, esto me refiero, salió solo en ese sentido de perfecto, O sea, hubo poco que decirnos, tanto ellos con la lírica como nosotros con la música, hubo muy poco que decirse. O sea, fue de un día juntarnos, ver estructuras, entendernos, entender su música, nosotros como rockeros, o sea, como gente que entendemos la música de otra forma, ellos como hip-hoperos, dándonos su visión. Nos costó sobre todo a mí me costó entender su fórmula de estructura, de tal, no, yo es que el rapeo tiene que ser un minuto y pico y tal, entonces esto, pero bueno, pero en ese sentido fue todo muy fluido. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, yo creo que el resultado está ahí. Pues sí, la verdad que sí. Hay una cosa que nos intriga, y es que Madrid y Valencia son dos ciudades que tienen más en común de lo que aparentemente pudiera parecer. Vuestras canciones dejan muy claro qué tienen en común, y además con otras bandas y otra gente que hemos hablado, he compartido amigos de Valencia y tal, ha quedado muy claro que compartimos unas problemáticas bastante graves, en este caso, y sobre todo con nuestro gobierno. Pero aparte, Habeas Corpus y Chicos de Maíz también compartís otras cosas, estilísticamente hablando y musicalmente hablando, en cuanto a la forma de rapear, hip hop, no la forma, sino que lo hagáis. ¿El público que tenéis Chicos del Maíz o que tenéis Habeas Corpus puede llegar a ser el mismo en un momento dado? ¿O dicen, no es que la gente de Chicos del Maíz es más hip hopera o tal? No, la verdad es que en nuestros conciertos de Chicos del Maíz, pues entre el público te puedes encontrar de todo, ¿no? Desde raperos, igual sí que hay un 60%, me atrevería, un 55% de raperos, y el resto es gente, hay punkis, hay alternativos, hay redskins, hay hippies, hay peña que se suma ahora a raíz del 15M y a todos los movimientos sociales. Y creo que en ese sentido, con Habeas, el tema de Río Propaganda, pues nos esperamos un poco eso, ¿no? Que el público sea muy, muy variado y muy variopinto, y creo que a su vez es bastante positivo, ¿no? De hecho, me consta que el público de Habeas Corpus es así. O sea, que... Hombre, sí, es así, pero es como decía Nega. O sea, yo me he encontrado en conciertos suyos gente con camisetas de Habeas Corpus, o sea que, en cierta forma, podemos decir que siente cierta simpatía o cierta admiración hacia nuestro grupo, y en conciertos nuestros he visto mucha gente con camisetas de los Chicos del Maíz. O sea que yo creo que, digamos, ese entre comillas mestizaje musical se da en ambos bandos. O sea, no es un grupo de hip hop al uso, ni nosotros somos un grupo de rock o de metal al uso, con lo cual yo creo que el contenido es lo que nos hace ese nexo de unión, ¿no? También lo que decía nosotros al principio, vamos, durante larga parte de nuestra carrera hemos hecho pequeños guiños al hip hop, no pequeños guiños, vamos, hemos mezclado rapeos con guitarras y tal, porque cuando montamos el grupo, pues evidentemente éramos admiradores de toda la corriente aquella. El crossover ese que había. Sí, pero ese crossover con contenido, de Gorría, Codescondos o muchos grupos de fuera, y oye, es lo que nos ha unido, o sea, ¿por qué no hacerlo ahora con ellos, evidentemente? Uh-huh. Incluso con más potencia, un respaldo... No, bueno. Con la experiencia, sobre todo 20 años después, que nos vamos a sonar nosotros como sonábamos en el 93, 94, 95, incluso en el 2000, y ellos con la experiencia que tienen, evidentemente. En cualquier caso, el proyecto de Río Propaganda es una actividad que ponéis ahora sobre la mesa conjuntamente, y ¿cómo lleváis ahora mismo? Hoy estáis aquí haciendo 1000 entrevistas y tal. ¿Cómo lleváis o pensáis que se va a llevar compaginar la actividad de las bandas por separado de vuestra actividad con el proyecto Río Propaganda? ¿Es compatible? ¿Se va a acabar? ¿Tiene una fecha de caducidad? ¿O nunca se sabe esto y os tiráis eternamente juntos? Realmente la actividad de los dos grupos se puede decir que ahora va a coger un mismo camino, ¿no? Porque en el concierto de Río Propaganda está también el concierto Habeas Corpus, que presenta el disco 20 aniversario, y dentro de la parte de los Chicos del Maíz, pues tenemos también canciones del disco Pasión de Talibanes, pero tocadas con banda. Entonces se puede decir que seguimos haciendo shows que son nuestros aparte del conjunto, ¿no? Y creo que más o menos vamos a seguir el mismo camino, pero bueno, mientras también pues prepararemos el segundo de los Chicos en solitario, ellos pues también preparan otro disco, y bueno, si nos sale algún concierto independiente, como es lógico, también lo haremos. Entonces creo que tampoco va a afectar, principalmente porque nuestro concierto principal ahora mismo es Río Propaganda, y va a llevar parte de los dos, no solo el conjunto, sino cada uno pondrá un poco su granito de arena particular. Bien, pues antes escuchábamos esa canción, Guerras Púnicas, que hablaba de esa relación Madrid-Valencia, y bueno, vamos a escuchar ahora la que da el nombre a la banda, ¿no? Ríos Propaganda. Vamos a escucharla. We'll be right back.

más misterio. Creo que hay un montón de fines de semana, hay un montón de festivales y bueno, en realidad no hay tantos como nos gustaría, ¿no? Pero tampoco vamos a llegar a ese extremo de no poder estar en uno por estar en otro, ¿no? O sea, yo creo que hay espacio para todo y uno tiene tiempo sobre todo para lo que le interesa, ¿no? Nada, pues seguro que os salen cositas porque el proyecto pinta muy, pero que muy bien. Turmos, hay otras cuestiones que también hay que tocar. Hace poco hablábamos con Nega por un problemita que hubo en la celebración del Irreductibles Fest en un CSO en La Traba. Que ronda, yo diría, lo surrealista incluso. ¿Cómo se declara ilegal un acto en un espacio liberado? Hombre, es bien sencillo. Aquí no se hace, ellas, claro, llegan allí las lecheras, los antidisturbios y ya está, ilegal. O sea, aquí es ilegal lo que ellos quieren de un día para otro. Evidentemente, ahora mismo, hoy por hoy, para cojones están demostrando que los suyos son los que más valen. Ilegal es lo que tú quieras. Hoy es ilegal decir tal o cual cosa, mañana es ilegal celebrar un concierto en tal o cual sitio, pasado es ilegal juntarte con más de 10 delante de la puerta del Congreso. No, no, eso ya fue ayer. No, no, pero hemos hablado de X miles, pero cuando luego van a ser X cientos y luego van a ser... No, no, ahora lo tenemos en 20. ¿En 20? Bueno, pues mañana van a ser 10 y pasado 5. Entonces, ilegales es todo lo que ellos quieran. Yo creo que las... Vamos, el resultado es el que ha habido. ¿Qué es lo triste de todo esto? Que están dejando, digamos, las expresiones de artísticas... la que ellos quieren. O sea, sencillamente, te están dando opciones en ciertas ciudades que son las que ellos quieren. ¿Es esto? Esto sí. ¿Que se han juntado estos para tal concierto, para tal causa? Esto no. O sea, evidentemente están dejando... Vamos, dudo mucho que si hubiera ido a tocar a La Traba Paloma San Basilio, hubieran aparecido allí 20 lecheras a ver si había extintores y había tal. Hombre, corren rumores de que a veces tocaba descalza. De que a veces tocaba descalza. O sea, por eso mismo te digo, o sea que... yo creo que evidentemente es una evidencia que no es por la seguridad del público ni nada, sino porque iba a ser una concentración de cierto número de gente reivindicativa, pues eso, para sacar fondos, para algo muy concreto. Eso es lo que lo ha hecho ilegal. Lo otro, pues bueno, le pueden dar el baño y el barniz que les dé la gana. Vamos. Claro, pero en cualquier caso... Yo quería añadir que, claro, ellos por supuesto nunca lo van a reconocer. Y no van a decir que censuran un concierto, porque en este país se supone, según sus leyes, que no hay censura, ¿no? Pues ellos pues se montan la película esta de la seguridad, más ahora aprovechando con el filón, porque ya hay que llamarlo filón, del Madrid de Arena. Es bastante curioso, ¿no?, que el día del Madrid de Arena hubieran 7 policías locales, 7, y cuando habían 25.000 personas, ¿no? Y el otro día para 1.000 personas, 1.000 entradas que habían vendidas, hubieran 20 lecheras. Pero claro, ellos por supuesto no te van a reconocer jamás que están censurando un concierto, ¿no? Como tampoco reconocen lo de los sobres, bueno, salvo algunas cosas y demás. En cualquier caso, se me ocurre que no es el primer concierto que se ha prohibido en un centro ocupado, ¿no? Pero claro, yo supongo, y tampoco era el primer lugar donde que habíais barajado para hacer el Irreductibles Fest, ¿no? Que se había barajado, pero supongo que la sensación de irrealidad de decirnos que vamos a ir a un centro social en el cual no estamos, se supone, al amparo de todas estas normativas absurdas, porque es un centro que evidentemente está fuera de la ley, y que te llegue la bola y decirte que es ilegal la forma en la que está. Sí, bueno, pero eso también pasa un poco porque, claro... no es ilegal, pero bueno, ellos tienen el poder de que te pueden desalojar. Entonces, claro, tú vas a hacer este concierto, pues a lo mejor corres ese peligro, entonces juegan un poco con eso. Por eso tampoco se llamó un poco a la gente que estaba ahí ya loca, quiero mi concierto ahí, a punto de armarla, un poco la calma, porque claro, lo que no interesa es que desalojen ese espacio porque sirve para muchas cosas. Entonces, claro, juegan un poco con eso, vale, no es ilegal, ¿quieres celebrarlo? Pues a lo mejor te acabamos jodiendo el concierto, te acabamos desalojando La Traba, entonces es un poco lo que no interesa. Está claro que no es un espacio, que dentro de ese espacio la legalidad es un poco al margen, pero juegan un poco con eso. Bueno, una de las cosas que caracteriza también a Riot Propaganda es la claridad en las letras. Bueno, no solamente a Riot Propaganda, también a Beas Corpus y a Chicos del Maíz por separado. Las letras son explícitas, con todas las formas de violencia que vivimos ahora mismo. ¿Todavía hay que poner el parental advisory a los discos? Este no lo lleva. O sea, este, hombre, lo que habría que hacerle a los discos, en primer lugar, como dice Víctor, es marcarle el precio. O sea, porque es que ahora mismo hay un descontrol. Este en particular vamos a sacarlo nosotros, todo es autoeditado, nos lo vamos a hacer todo nosotros y va a estar, el que quiera disponer de él de formato físico va a ser a través de nuestra web y de nuestros conciertos. No va a haber intermediarios porque lo hemos querido hacer así, en este caso. Pero sobre lo que preguntaba, si es necesario poner el Parental Advisory, no, si el Parental Advisory no lo están poniendo los discos. Parental Advisory lo están poniendo en cualquier noticiario, en cualquier programa de radio, no de esa forma tan explícita de ponerte la pegatina, que solo le falta eso, sino que no te permiten hacer ciertas declaraciones, no te permiten hacer ciertas manifestaciones públicas, no te permiten hacer prácticamente nada. O sea, es lo que estábamos hablando antes, están sacando las leyes de la manga para que estas cosas ocurran, ¿no? ¿Hay algo que no hayáis podido decir en un medio de comunicación y que queréis decir? Pues la verdad es que no, porque hoy hemos estado en carne cruda en la SER y han metido ahí lo de Ana Botella, ¿cómo es? No, ser una fulana, como Ana Belén, una fulana, convertirse en una fulana a sueldo de prisa, ¿no? Ya sonaba ahí como si nada, yo me he quedado ahí un poco de... Hostia, ¿qué? Justo ahí todo un gustazo, ¿no? Y digo, claro, si podemos decir esto aquí, ¿no? Seguro que, de hecho, por haber ido ya a Carne Cruda, mucha gente nos ha tirado, ¿qué hacéis ahí en el corazón del en prisa? Digo, pues de eso se trata, poniendo eso, tío, ¿sabes? Y se lo han comido todos los que estaban ahí. Y hay que luchar en el corazón de la bestia. O sea, el Che Guevara le decía a los comunistas americanos de los 60 que decía que vosotros tenéis mucho mérito porque estáis peleando en el corazón de la bestia. Pues nosotros hoy hemos ido a prisa, el corazón de la bestia, el corazón del imperio, a que sonara eso, además. Y además, luego, cuando he terminado, se lo he dicho al gallego, que es un tío súper majo, le digo, ole, ¿sabes? De traernos aquí y que suene esto. O sea, yo estaba allá flipando ahí, carrusel deportivo. Hemos visto a este del fútbol, a Robinson, para entrar y decirle, a ver cómo pensa hablar castellano, tío, que llevas aquí 10 años hablando inglés. No, era un poco ahí como la radio de verdad, ¿no? O sea, todo ahí, pues eso, la Gemma Nielga, ¿quién estaba ahí? El Francino, todo el Michael Robinson, todo el imperio este. Y hay un momento que he dicho, joder, por mucho que la peña ahora nos critique, estamos aquí soltando eso, ¿sabes? Si lo vas a soltar, con todo el respeto para vuestra radio, para todas las radios alternativas, o sea, está muy bien y es muy fácil soltar un discurso incendiario en un medio alternativo, o sea, lo que tiene narices es soltarlo en un medio masivo, ¿no? Y yo creo que hoy lo hemos conseguido. A nosotros en realidad nos haces un favor, porque pronto contaremos con Javier Gallego en Agora Sol Radio, porque vais a conseguir que le eche... No, le van a echar de otra radio también. Sí, yo en todo esto de en todo vuestro disco, una de las frases que me quedo es con lo de Hijos de Aguirre, que yo creo que va a pasar a ser una frase popular en Madrid. De todos modos, toda esta cuestión os afecta a vosotros en el día a día, por ejemplo, a la hora de elegir un lugar para tocar, a la hora de generar vuestro tour, ¿os afecta de alguna manera o...? Eso, sí, afecta sobre todo eso, un poco en el tema ya, hay ciudades como Sevilla que es imposible. Sí, hemos intentado creo que 3 o 4 veces y al final nos tuvimos que ir a Marina Leda porque, bueno, allí, como verás, no te van a decir que no. Y bueno, en Burgos tampoco pudimos y, bueno, a lo mejor después de esta gira te prohíben más ciudades incluso, pero tampoco te afecta tanto porque, bueno, creo que tienes que intentar tocar en todas las ciudades y si ya te joden ellos, pues que te jodan. Pero bueno, no hay que quitarte tú de primeras, no voy a tocar en esta que a lo mejor me pasa algo. Hay que intentar siempre hacer el máximo y luego ya a ver cómo sale, pero no hay que ir con miedo. Bueno, pues vamos sin miedo. Seguimos aquí en Agora Sol Radio, en Barrio Canino, hoy hablando con la gente de Ríos Propaganda, los chicos del Maíz, Habeas Corpus. Y bueno, vamos a escuchar otro tema de este disco. Vamos a escuchar Dignidad, guitarras y cintas de vídeo. Vamos con él. Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía. Otro día de recortes, de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías. Detención ilegal, más represión policial, más dolor familiar por no poder pagar. Otra primavera que lo intenta pero no prospera, por una falta preocupante de conciencia obrera. Otra persona durmiendo en la acera.

para mí es bastante complicado definirlo, ¿no? A ver, ¿cómo te lo podría definir? Yo creo que el temor de las autoridades es cuando haces ciertos guiños a ciertos, digamos, partidos políticos que, y grupos armados que aún hoy en día tienen presos en las cárceles. O sea, yo no sé por qué, no sé si me estás entendiendo, tampoco. Sí, entonces, yo no sé por qué en cuanto haces mención expresa a eso, o sea, automáticamente pasas por la Audiencia Nacional. O sea, que esa, vosotros la habéis hecho. Sí, bueno, a ver, no, quizás no de forma tan expresa. Es que yo creo, de forma tan explícita, yo creo que en cierta forma, y no digo que Pablo no lo sea, sino que hay que ser más inteligente a la hora de, digamos, hacer tus textos, elaborar tus textos, ser un poco más prudente, porque al final todo eso te puede llevar a la cárcel. Pero, digamos, si has hecho algo que realmente te cargue de no sé, no sabría exactamente cómo explicarlo. Si realmente es un hecho que dices, joder, es que vaya tela, vaya par de huevos que la ha plantado este tío, que ha hecho, que tal, que cual. Pero, hostia, por expresarte, pudiendo expresarlo de otro modo y buscarte tú mismo un lío en ese sentido, no sé, el caso particular de Pablo, yo creo que, no sé, porque hace mención expresa a ciertos partidos y a ciertos grupos. O sea, eso es algo, yo no sé, no entiendo tampoco por qué en el Estado español actualmente es tan tabú. Hombre, bueno, porque hay un artículo que es el 578 del Código Penal que pero, te habla de sí, un año pero, a dos años de cárcel a cualquiera sí, que... Sí, pero... O sea, te lo voy a decir en plata. No es lo mismo hablar del grapo que hablar de ETA. Y mira que todo lo hemos hecho. Y mira que lo puedes hacer de forma más explícita, más implícita, pero, digamos, andar bailando sobre esa agua no es lo mismo hacerlo sobre grapo que sobre ETA. Y tampoco lo mismo que lo haga una... Y eso es una evidencia. Y eso es una evidencia. Claro. Teniendo más en cuenta que digamos, el panorama político se ha movido, en ese sentido de lucha, se ha movido más en el campo de ETA y del independentismo que de Grapo. Que Grapo está ninguneado desde los 80. Está completamente ninguneado y prácticamente, no te diría yo que ha acabado, pero que sí que lo tajaron de raíz. Pero eso sí, o sea, los suyos están tan ninguneados que se pueden tirar toda la puñetera vida en la cárcel. O sea, y ahí nadie habla ni de doctrinas Parrot, ni hay movimiento en la calle, sino que es una cosa como muy a cuchillo. O sea, que sí, que yo sé cuál es el artículo y sé cuáles son el enaltecimiento del terrorismo y todo eso. Sí, pero cuando te refieres al grapo en particular, ajá, o sea, es que es automático. Y entonces lo de Pablo precisamente es por eso. O sea, no me gustaría tampoco meterle en un lío ahora por hacer esta entrevista que se ha gastado publicada, no sé qué, y le buscas ahí un follón de puta madre, o sea, porque no, desde luego que no es mi intención, en absoluto. Él mismo ya habló de todo este asunto, que tiene vídeos colgados en YouTube. Te lo habrá comentado él directamente, pero yo no quiero hablar por él, evidentemente. No. Pero es que es algo de raíz y tajante. Hablar del PCR y de Grapo te lleva directamente a la Audiencia Nacional, ya que tengas que pasar por vicaría. Tienen un miedo atroz a que el que entra en contacto con esa órbita al día siguiente esté empuñando un arma. Sí, es cierto que quizá en el caso de ETA hay muchos más grupos hablando de ETA. Se ha habido casos, se han llevado a juicios y no se puede ganar. No de forma tan explícita, sino a lo mejor el caso de Juan Radecop, a lo mejor sí es un caso más llevado al límite, que le acusaron ya incluso de otros tipos, no era solamente enaltecimiento, ¿no?, sino de colaboración, sí, claro, o lo que fuera. Colaboración, pero en este caso es algo muy, muy evidente cuando te están acusando de enaltecimiento solamente, pero claro, has tocado quizá lo que tú vienes a comentar, ¿no? Algo, un tema un poco tabú. Sí, yo no sé, no entiendo por qué, de verdad, que alguien... Aún estoy esperando para que me lo explique alguien. Hablando de todo, con todo este disco que habéis hecho, que es bastante fuerte en todos los sentidos, musicalmente, letras, diría que motivador, las calles están cansadas, diríais, 6 millones de parados, o la situación es la que es. ¿Cómo veis el panorama y creéis qué tiene que ocurrir para que algo cambie? ¿Y creéis que vuestro disco, tenéis cierta intención de que vuestro disco anime a la gente a salir a la calle? Hombre, sería bastante pretencioso, ¿no?, por nuestra parte, pensar que después de sacar Río Propaganda la gente va a poner una guillotina en la Puerta del Sol o van a tomar el Congreso con cócteles Molotov. La situación es complicada, ¿no? Porque yo creo que es un poco depende del día, ¿no? O sea, la cuestión la ves, un día te despiertas bien y ves que la gente se está movilizando, ves que la gente está en la calle, ves que pasa lo de la corrupción y hay concentraciones en todas las puertas, en todas las sedes del PP. Yo estuve la de Valencia, fue increíble, la peña tirando huevos, ves un ambiente de que la gente está quemada, de que va a pasar algo, pero luego, no sé, otro día pues te despiertas y dices, joder, es que no pasa nada, ¿no? O sea, hay 6 millones de parados, hay no sé cuántas familias en las que no entra ni un sueldo, hay la gente que tiene que emigrar, jóvenes que tienen que emigrar, hay una tasa de miseria de las más altas de Europa, tenemos un paro y parece que no pasa nada, ¿no? O sea, depende un poco de a mí por lo menos me pasa, de cómo te despiertes ese día, ¿no? O sea, hay días en los que, pero no, eso lo decía Gramsci, ¿no? Lo del pesimismo, del optimismo, de la voluntad y el... Y no sé, o sea, la verdad es que ojalá tuviera una bola de cristal en la que pudiera adivinar lo que va a pasar o por dónde van a ir los tiros. Me gusta hablar de tiros. Estamos hablando antes, hoy ha habido un pepino, hoy han puesto un pepino en la Almudena. El otro día estuve leyendo sobre Grecia, ¿no? Le habían mandado una bala. Yo creo que el otro día lo comentábamos por Facebook, que la gente tiene ganas de... O sea, la explicación a por qué no hay comandos armados ahora a punta pala poniendo pepinos por todas partes, creo que es un poco por miedo a las consecuencias, ¿no? Porque, en plan, me van a coger enseguida y me van a meter en la cárcel enseguida y... Sí, bueno, pero no sé, creo que esa sensación de que hay que hacer algo que la gente quiere hacer y no sabe cómo, porque además nosotros que viajamos mucho, en todas las ciudades nos pasa, ¿no? Llegas a un sitio y la gente está como desesperada, ¿no? De hostia, hay que hacer algo, hay que... Llegas a cualquier ciudad y te encuentras con peña que se lo ves en la cara, ¿no? De desesperación, de hay que hacer algo, pero no termina de cuajar nada, ¿no? O sea, no termina de... Joder, hay cosas, pues ahora lo de la plataforma de afectados de la hipoteca, de la intervención de ADA, o sea, parece que la peña está otra vez ahí, ¿no? Pero tampoco termina de cuajar, no sé, es complicadísimo todo, ¿no? Estamos un poco ahí a la expectativa, a ver qué... No sé, igual queda fatal lo que voy a decir, pero igual necesitamos un mártir, ¿no? Que un día, como decimos, un mártir que vuelve el Banco Central Europeo, igual no un mártir, pero que algún día pase algo gordo para que la gente, no sé, ¿sabes? No sé, la verdad es que no sé cómo enfocar esto. A ver quién da el paso, claro, es que es lo de siempre. Vamos a la calle. Claro, por eso te digo... Una cuestión ayer, lo claro. Que me refería en vuestras letras, que sí que hay... A ver, somos, por así decir, hijos de Tarantino. Y podemos decir que todos somos negros esperando a Django. Sí, un poco por ahí. En vuestro caso habláis de ello bastante alegremente. Bueno, no sé si alegre es la palabra, pero si decís una guillotina en la Puerta del Sol, decís una serie de cosas fuertes. Yo me lo tomo desde un punto de vista retórico para dar fuerza a las canciones. Sí, claro, y también por cambiar, que creo que ya está pasando, ¿no? Cuando empezó el 15M, pues era como muy happy, como muy... La gente, pues, si dabas una voz o si insultabas a un policía o... Si les decías que no regalaran flores, ¿no? Te arrinconaban, ¿no? Y hemos visto en estos dos últimos años cómo eso ha ido cambiando. La gente se ha ido radicalizando. O sea, lo que antes era impensable, que, por ejemplo, la peña bombardeara la sede del PP de Valencia a huevazos, el otro día era una realidad, pero además súper aceptada y súper normalizada. Creo que se han dado una serie de factores, pues desde la lucha de los mineros a los desahucios, a que poco a poco... También era una cuestión inevitable, ¿no? Porque la gente se cansaría de levantar las manos y de recibir palos y de... Y creo que poco a poco esa autodefensa, vamos a llamarlo autodefensa, ¿no? Está siendo cada vez más aceptada, ¿no? Poquito a poco está haciendo un proceso de aceptación de ese... Que no va a ser todo ya poner las manos y que nos corran a hostias, ¿no? Creo que poco a poco sí que hay cierta tolerancia y, de hecho, bueno, las últimas huelgas generales y las últimas movilizaciones, lo de tomar el Congreso, ya se ha visto a la gente, además, jugándosela, porque la imagen está del policía rodando... O sea, el tío que hace eso se está jugando y el tipo... Y se está jugando años de cárcel. Y es gente que llega a un punto... Y creo que es consciente cuando hacen eso. Hombre, igual en ese momento no, pero sabes que, hostia, tío, te estás jugando agresión a la autoridad y eso vas 5 o 6 años para adentro por pegarle así a un antidisturbios, ¿no? Y creo que la gente sí que, de alguna manera, se están radicalizando. Volviendo a la música, si voy a ver un concierto vuestro, ¿qué voy a ver? ¿Qué es lo que me puede esperar cuando vaya allí? Pues a ver, pues Traya y más tralla, 2 horas y media de intensidad y de tratar de que la gente entre en contacto con nosotros, con lo que estamos transmitiendo. Van a ser, ya en el aspecto técnico, te digo que va a ser el show de Habeas Corpus, de los 20 años de Habeas Corpus, que van a ser una recopilación de temas de los de todos los discos. Si os ve jovencitos para llevar 20 años. Adivina la edad que tengo, venga, luego hacemos una porra a ver quién se acerca más. Pues sí que llevamos 20 años. El rock nos tiene... El rock nos cuida, dedicarte al rock conserva, ¿eh? Pues haremos parte de Habeas Corpus, luego estos temas que hemos hecho con Río, o sea, de Habeas Corpus con los chicos del Maíz, y aparte temas de su disco, Pasión de Talibanes, tocados con bajo, guitarra, batería, o sea, con potencia. Temas de los chicos del Maíz con potencia, terrorismo. Intentaremos hacer algo más, alguna capela, que se curren estos, tal, con alguna base detrás, tal. Pero vamos, va a ser un show básicamente de potencia y rapeo 100%. O sea, y quien no quiera perderse ni uno, ¿cuáles son las fechas de la gira? Aquí tenemos las fechas y es que yo no me las sé de memoria, si te digo la verdad. A ver, tenemos, y a estas le voy a añadir alguna más, el 1 de marzo en Granada, en la Sala del Tren, 8 de marzo en Bilbao, la Sala Rockstar, 15 de marzo Valencia, Sala Rock City, 12 de abril Salamanca, Sala Potemkin, pero que se está estudiando cambiarla, que va a ser Camelot, me parece que va a ser al final. 13 de abril, no, perdón, antes de Salamanca está el 5 de abril, Santiago de Compostela, en Capitol, que es la que no está ahí. 13 de abril, Madrid, Penélope. 27 de abril, Barcelona, Salamandra. Y el 2 de mayo, en Viñarrock estaremos. Eso en un principio. En un principio hemos decidido hacer esas fechas, no demasiadas, porque, como os hemos contado antes, aún no nos hemos juntado en un local de ensayo. No sabemos qué va a pasar, si tal. Hemos preferido coger unas pocas fechas, arrancar con esto, ver qué tal y luego lo que surja. Si hay que hacer más. Bueno, nosotros nos conformamos con que la fecha de Madrid se mantenga en pie, el 13 de abril en la Penélope. Y pues nada, pues daros las gracias por este rato. Y, a vosotros. Y por el disco y por esa música y por esos mensajes que yo creo que bueno, muchos nos hemos alegrado de escucharlos, por lo menos con esa claridad. Y a vosotros por vuestra labor en las radios alternativas y demás, que en estos tiempos que corren hace mucha falta. Pues sí, vamos a irnos con esta canción que yo he pensado mucho en esta frase estos días, tío. El miedo va a cambiar de bando. Ellos son Ríos Propaganda. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios. Se han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa extraña, censura. La marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla. Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sinvergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo. Que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género. Y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes. Que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Pero sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Barrio Canino. Pues aquí seguimos en Barrio Canino y en Ágora Sol Radio. Esta era la entrevista de Riot Propaganda con la gente de Los Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Una gente que habla bastante claramente en sus letras, a pesar de las consecuencias que en muchas ocasiones sabemos que esto puede tener y que a lo largo de la entrevista pues estuvimos hablando también con ellos. Y además, repasando también algunos de los precedentes más inmediatos, incluso de gente cercana a ellos y conocidos por ellos, como pueden ser el caso, por ejemplo, de Juanra, el cantante de Cop, o Pablo Hasél, personas que han tenido que al finalmente pasar incluso por la cárcel por diversos motivos, algunos de ellos relacionados con las letras de sus canciones, Dr. Harry. Sí, efectivamente. Y además el comentario que nos hacía Chifli acerca de todo este asunto, bueno, también demuestra un poco el tiento con el que tienen que andarse mucha gente, porque, bueno, mismamente Habeas Corpus también, ellos no pasaron por la cárcel, afortunadamente, pero sí sufrieron censura, vamos a llamarlo de alguna manera. Es cierto que el tema Las Cosas por su Nombre, que en su momento presentaron, llegó a no ser radiado. Incluso recuerdo un locutor en Radio 3, perdón, diciendo, no me dejan poner este tema. O sea, he recibido órdenes directamente de dirección de Radio Nacional de no poner este tema. Y ellos mismos cuentan como otro locutor, estando ellos en el estudio, cortó la canción a mitad de, concretamente, el tema Las Cosas por su Nombre. Bueno, el tema de la censura ha sido, creo, bastante tratado ya en este programa. Yo recuerdo alguien tan, podemos decir, suave como David Trueba, legendario como lo sufrió en su momento. Y bueno, es innegable que es un problema al que nos enfrentamos de una manera más o menos oculta, de una manera suave, pero es algo que está presente en nuestra sociedad y en nuestro arte. ¿Qué se consigue a través de ello? Yo creo que poco, porque en el fondo al final toda esta música acaba saliendo, acaba llegando a la gente que la quiere oír. En ningún caso este tipo de grupos suelen tener acceso a los más media. Y bueno, realmente creo que es más contraproducente que algo eficaz, porque normalmente este tipo de cosas acaban teniendo una fuerza mayor por intentar silenciarla de la que quizá hubieran tenido en un primer momento. Uh-huh. Pero bueno, cada uno que se lo monte como quiera. De todas formas, hay una cuestión sobre la mesa, y es que, claro, hablamos normalmente siempre, en este caso de censura, de los grupos, en este caso, concreto nuestro, afines, ¿no? O que de alguna manera podríamos considerar más o menos afines. Pero a principios de este año 2013, concretamente en Valencia, una discoteca presentaba en la programación la actuación de un grupo italiano de extrema derecha, neonazi, ¿no? No recuerdo el nombre del grupo, es Killer, no sé qué, no me acuerdo, la verdad. El caso es que, por las presiones que ejercieron tanto los usuarios de la discoteca, gente que iba habitualmente, como en la página de Facebook, etcétera, etcétera, al final los dueños del local se vieron obligados a suspender la actuación de este grupo. Bien, eso es censura también, de alguna manera, ¿no? Hombre, es lo mismo en el fondo. Otra cosa es que a nosotros nos guste más, nos guste menos, pero evidentemente estamos hablando del mismo caso. En cualquier caso, lo que sí que creo que habría que valorar es, por un lado, la amabilidad, por otro lado, la capacidad de comunicar que tienen estos chicos, tanto los de Habeas Corpus como los de los chicos del Maíz, que después de les cogimos ya cansadetes, ya habían hecho unas cuantas entrevistas y sin embargo estaban encantados, hablando, muy amables, y también ya centrándose en el aspecto puramente musical, creo que han conseguido un disco que suena muy bien, sí. Muy muy bien. Desde luego, es un cañón sonoro. Y además un disco al que hay que tener la valentía para ponerle el sello. Quiero decir, una cosa es que tú grabes el disco y otra cosa es que se lo vayas a colocar a una oficina, a un sello discográfico, a una oficina de contratación, y le digas, venga, bonito. Ahora tú, con tu sello, con el que está registrado, con un CIF, con el que supongo que pasarás por caja como todo hijo de vecino, pues ese se lo pones tú aquí por detrás y de alguna manera firmas esto que viene aquí, ¿no? Y efectivamente al final esto se ha conseguido, porque la verdad es que estamos hablando aquí de la censura a nivel de conciertos muchas veces, que quizás lo que nosotros percibimos como consumidores de música, pero también hay otra censura administrativa que muchas veces para el usuario, para el consumidor de música es transparente, nosotros no lo vemos, pero es la que primero se ejerce, ¿no? ¿Quién va a sacar este disco? ¿Y a qué sala le vas a promover aquello? Mucho antes de que se llegue a producir el concierto y te lleguen a poner todo tipo de dificultades para poder tocar ahí, ocurre mucho antes, ¿no? Digas, solamente por programar este tipo de conciertos ya vas a tener problemas con tu licencia. Y ojito con poner este tipo de grupos en tu programación. Ya en la entrevista nos adelantaba esta gente, Ríos Propaganda, que tienen una gira por ahí de 8 fechas, que luego se había ampliado con una novena fecha en Santiago, y que, bueno, pues el 13 de abril además pasan por Madrid, en la sala Penélope. Como decías tú, los veremos, ¿no? Ellos mismos nos miraban con cara de, esperemos que sí. Si de esto dependiera de mi madre, ya le habría puesto una hoja de perejil a San Pancracio. En cualquier caso, es curioso también, no sé qué pensáis, hay ciudades que ejercen más la censura a la hora de programar conciertos que otras. Los mismos chicos del MAI nos hablaban del caso de Sevilla, ya hablamos aquí la semana pasada del caso de Narco, ¿no? Habían tenido también sus problemas en Sevilla. Valencia también tiene sus historias, en Alicante y Valencia también chicos del MAI y otras muchas bandas han tenido problemas. Obrimpas también han tenido problemas allí. Un abrazo a la gente de Obrimpas, que tuvo que soportarme durante una semana. Efectivamente, un abrazo por aguantar esta carga. Y bueno, es cierto que parece que hay ciudades, y no tiene por qué ser en principio privativo de que el gobierno de la ciudad tenga un carácter político determinado, que bueno, en este caso sí lo tiene, ¿no? De las que estamos hablando concretamente sí, pero sí parece que a lo mejor hay ciudades más conservadoras, y mal que nos pese, aquí en Madrid siempre se dicen, es que Madrid, es que ahí, joder, es que son todos llenos de fascistas, ahí no sé cuánto. Bueno, evidentemente no es así, tú no lo eres, sin lugar a duda, profesor M, pero es cierto que la ciudad sí parece tener algún cierto halo, ¿no?, de este tipo. Yo diría que Madrid es una ciudad caliente. Oh, yeah. O sea, caliente en todos los sentidos. Realmente la gente en Madrid está muy, muy presente el pasado. Y aunque haya mucha gente de fuera, creo que Madrid sigue siendo una ciudad donde las posturas políticas son importantes y donde hay, por un lado, una derecha muy fuerte, pero también una izquierda muy fuerte. Y por otro lado, también hay una cuestión de que Madrid es un lugar emblemático. Es, al fin y al cabo, el centro de esto que se llama por ahora Estado Español, y es un lugar donde están las cámaras de televisión, y ahora mismo que vivimos en una realidad mediática, que parece lo que queda fuera de las cámaras no existe, pues creo que Madrid es paradigmático en todo esto, porque lo que sucede en Madrid tiene una repercusión que no es igualable a la que pueda tener lo que sucede en otros territorios. Entonces, claro, Madrid está muy enconado, por un lado, hacia actitudes de izquierda y otras hacia actitudes de derechas, y hay una especie de confrontación constante en la ciudad. Por otra parte, si lo piensas, es exactamente la misma situación que se vive en Valencia. Exactamente la misma. Hay un... De hecho, bueno, los dos lo sabemos porque tenemos amigos comunes que militan, digamos, allí en Valencia. Y bueno, pues... Concretamente, en el caso de Obrin Pass, que hablábamos antes, ellos han tenido bastantes problemas por significarse mucho, no solamente con el nacionalismo. Ya me lo decía a mí mi padre. No te signifiques, hijo, no te signifiques. Calladito, ¿no? Ahí. Pues ellos no solamente por significarse con el movimiento nacionalista, sino porque claramente tienen una actitud muy crítica, muy, muy, muy crítica con el gobierno valenciano. Y me acuerdo de una entrevista que les hacíamos, hablábamos de esto. Bueno, Madrid y Valencia no son tan distintos, ¿no? Y en el fondo les jodía, ¿no? Decían, no, es que es verdad, que es la misma mierda al final. Concretamente hay un tema de Obrin Pass que además aparecía en su primera maqueta ya y que les granjeó directamente las enemistades de todas las cúpulas directivas de la administración valenciana, que es Nothing Sport, que al final se acabó convirtiendo ya casi en un himno, ¿no? Y lo comprobamos aquí, ¿eh? La gente de Madrid cantaba las estrofas enteras. Madre mía, ¿cuánta gente en Madrid sabe valenciano, eh? No lo sospechaba yo esto. Venga, vamos a escucharlo, Nothing Sport. Vamos a ello. Obrin Pass. No estás sol, no tingues por, ja ningú embrutarà el teu cos. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà el teu cor. Cap agressió sense resposta, cap agressió sense resposta, cap agressió sense resposta, cap agressió sense resposta. Barrio Canino. Pues aquí seguimos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol aquí en Madrid. Y empezamos ya esta segunda parte del programa de hoy de Barrio Canino, ya acompañados también de la persona que nos va, de nuestro invitado que nos va a acompañar en esta segunda parte del programa. Y saludamos ya al Pau. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, de puta madre. Teníamos ganas de tenerte ya por aquí. Y yo de que me liarais de nuevo. Nosotros nos movemos mucho en Twitter, Pau, con el programa, ¿no? El Barrio Canino y tal. Entonces, cuando vemos ahí asuntos así caninos, utilizamos siempre el hashtag que pone Somos Jauría. Y contigo nos hemos sentido jauría, aunque sea solamente por el título de tu disco, Tu Perro. Y además nos gustó mucho cuando vimos ahí la promo, el nombre que le habías puesto al tour. Sácame a pasear. Eso es lo que decimos nosotros todas las tardes. Claro, tío. Sí, porque ya casi está en manos de otros, ¿no? Casi el que tú... Entonces ya no es la historia de que tú te saques a pasear, sino de que ya está casi en manos de los demás el que reclamen tu ladrido, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una del disco o te ponemos a tocar ya? Porque vamos a poner el disco, pero es que te veo ya tan sentado ahí con la guitarra. Que se tercie. yo creo que corresponde poner un tema canino, como todos los programas. Claro, sí. ¿Y qué mejor tema canino que Tu Perro? De puta madre. Cuéntanos un poco de esta canción, así una breve introducción. Bueno, pues el otro día en una entrevista me preguntaron sobre por qué incido tanto sobre los animales, ¿no? Pues debe ser que tengo ahí algo visceral que me devuelve al animal que somos, porque no paro de nombrarlos en todas las canciones. Y bueno, esta habla de cuando nos mola que nos pongan un collar y nos saquen a pasear. Pues nos quedamos con Tu Perro, la canción que da el título al disco de El Pau. Thank you. pesar de ser siempre lo que quiso ser, y a pesar de estar siempre donde quiso estar, y sin amarradito a su vida va a ir contra la pared, y sin amarradito a su suerte no encuentra mejor suerte, y no le importaría ser tu perro. Ya cambió de un buen dinero, te comería los huevos si tú le das, si tú le das buen empleo. Ya le añado la vida, va calando su pared, y no ve, no ve que se va a estrellar, que se va a estrellar. Corre rápido, vive velo y mejor, que no sabe parar. Del nudito por la calle se le llena el alma de pena, penita, pena. Y no le importaría ser tu cuerdo, ya cambió de un buen dinero, te comería los huevos si tú le das, si tú le das buen empleo. Y no le mire más, no le toque más, que no puede aguantarlo. Y arañando la vía se pregunta si volverá. Arañando a la vida y se cuenta las heridas que le hizo el tiempo, y se muere de pena, penita, pena. Y no le mire más y no le toque más, que no puede aguantarlo. Y no le mire más y no le toque más, que no puede aguantarlo. Y no le mire más. Pues ahí estaba Tu perro, la canción que da el título al disco de El Pau, que nos acompaña en el estudio en esta segunda parte del programa de hoy, aquí en Agora Sol Radio. Y Pau, todavía seguíamos viendo estos días ahí en tu MySpace que calificabas ahí tu música como fusión mugre tropical, aunque luego he visto que el disco era rumba and roll. Acláranos, tío. Sí, bueno, MySpace no te deja poner tu definir tu estilo, ¿no? O sea, no te da la opción a escribir literalmente cómo te defines, ¿no? Entonces tuve que definirme entre unos parámetros que MySpace me ofrecía. Entonces, soy tropical, soy mugre, y de lo tercero no me acuerdo, pero probablemente también lo sea. Fusión. Está la opción mugre. Entre las opciones de MySpace está la opción mugre. O sea, prefieren que te definas como mugre antes de que pongas lo que tú quieras, ¿no? ¿Y sabes quién más participa de este estilo? Mugre, probablemente haya muchos grupos mugre. Pero mugre tropical, lo dudo. Sí. Y luego, bueno, pues el disco pone rumba and roll. Tampoco me lo he planteado mucho. Lo he puesto así un poco a la ligera, me gusta, rumba and roll. Suena desde luego magnífico, tío, rumba and roll. Sí, yo me imagino a un Elvis con el mismo tupé. Exactamente, sí, iba un poco en busca del caché que da lo americano. Claro. Bueno, y además, es que esto de MySpace hay que revisarlo de vez en cuando. Y me estábamos echando un vistazo esta mañana y me encuentro en la historia, ¿no? Biografía del Pau. Y hay una historia, dice: fue un verano a mediados de 2007 cuando, bañado por un sol marroquí, decidí regalar un burro con el que había estado viajando 3 meses por el Sáhara para instalarse en Madrid. ¿Por qué regalas un burro con el que estaba viajando por el Sáhara para venir a Madrid? No hay color, hombre. Hombre, primero, no hay color. En primer lugar, lo regalé porque me daban muy poco por él y preferí regalarlo que darle el gustazo de esto de negociante, ¿no? Decir, no, te no vas a salir. Prefiero regalarlo a que me lo compres por 20 euros. Fue una escena tipo La Vida de Brian. Te doy algo, que no, que te lo regalo, que no, que te doy más. Que empuja menos, ¿no? Que empuja menos. Pues sí, probablemente fue una locura de la que me he arrepentido muchas veces. Y a la vez no. Hombre, supongo. Sí. Tiene contrapartida en Madrid, supongo, ¿no? Ya hablábamos de esto hace 2 años y pico. De las partidas y de las contrapartidas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, por otra parte, ya hablábamos, nos presentabas ya hace 2 años y pico, ¿no? Este proyecto que tenías en mente. Y bueno, hoy es un hecho. Es el disco de El Pau como tal, es un proyecto personal tuyo, es una banda, es un Kinder sorpresa que es. O sea, nos lo presentas así, nos acercamos y de repente, porque estamos acostumbrados a oír al Pau con su guitarra, de repente hay una pedazo de banda y tiene un sonido flipante esto. ¿Qué es? Bueno, pues es la inercia de llegar a Madrid y hacer algo porque no se me coma, ¿no? Sí que es la presentación de un Pau que quiere salir a tocar por ahí y bueno, pues regala su disco para que eso se haga posible y empezar a rular su música, ¿no? El Pau lo que quiere es que se le escuche, porque cree que tiene algo que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la primera tarjeta de visita, hecha un poco por inercia, con mucho amor por todos los componentes que han puesto su granito de arena en este disco y que han hecho que sonase como suena. ¿Quién toca en este disco? Bueno, pues aparte de la formación original, que está compuesta por Chiqui, a la guitarra eléctrica, a la española y al 3 cubano, creo que también se ha grabado alguno por ahí, Santi Cañete al bajo de Alpargata y Alejandro Moreno. Se ha unido al proyecto ahora recientemente, después del disco, El Niño, que es a la vez el que ha grabado el disco, y a base de meter percusiones en todos los temas, pues acaba el disco y ha dicho: chicos, yo soy de la banda, y de puta madre, porque es un cacho de crack. Han grabado también Charlie de Fritanga, un guitarrista, se ha grabado un par de guitarritas en Macorina y otro tema. Y Héctor, de los Granitos de Arena, se ha grabado los pianos, los órganos, los clavis que hay por Macorina y algún temita más. Y esa ha sido toda la gente que... Y Enriquito, perdón, hay una trompeta en la rumbita pingüinera. Y alguien se me olvidará seguro por ahí. Y de toda esta gente, cuando os lancéis al directo, ¿tenéis como un formato fijo? ¿Va a depender de la actuación? ¿Qué puede esperar quien vaya a veros? O va la banda entera o yo solo, normalmente. Nunca hacemos sin así medias tintas. Mixes, claro. No, yo a mí me gusta tocar solo también cuando hay poco presu o los gastos aumentan mucho con la banda, pues suelo ir yo solo. O si el garito es muy pequeñito y tal, pues suelo ir yo solo. Si no voy solo, voy con toda la pesca. Bueno, pues antes de escucharnos un temita, ¿no? Que yo creo que le vamos pidiendo, nos lo pide el alma ya, un apuntillo. Me acuerdo que hablábamos contigo de la diferencia entre lo que se enseña, ¿no? entre el solfeo y el golfeo, me acuerdo, en aquella entrevista. En aquella época nos decía, dice, mira, de solfeo la verdad me acuerdo poco y de golfeo me ha dado mucho en la vida. 2 años después, y con el disco ya grabado, ¿el solfeo ha valido de algo o no? El solfeo hay que aprenderlo. El solfeo hay que aprenderlo. Sí, claro, sobre todo para comunicarte. Sí, el solfeo para contigo también, pero sobre todo a la hora de comunicarte, ¿no? Y ahora cuando, al estar tocando con músicos que entienden de solfeo, a la par que de golfeo, claro, porque yo creo que es indispensable que en la banda sea solfista y golfista, ¿no? A la hora de comunicarte con ellos, ahí noto mis carencias, ¿no? En cuanto al solfeo. Bueno. Así que 50-50, venga. La misma historia. Bueno, comprobamos cuánto hay de solfeo en la música de Pau. ¿Te animas con algo? ¿Te animas a tocarnos algo? Claro que sí. Hace 3 o 4 meses decidí dejar los canutos. Y a los meses los encontré. Pero en ese arrebato de querer estar sobrio, escribí esta canción que se llama Humo. Tanto tiempo hace de esto que ya casi no recuerdo dónde comenzó este cuento y me diste el primer beso. Creo que empezó la escuela, nuestro amor apasionado, en la calle, en cualquier lado, desnudaba mi sesera y me comías a beso, me quitaba la ansiedad y yo como un buen sabueso te juré fidelidad. Me prometiste el Edén, el mismo cielo en la tierra, un palacio y un harén allá por donde yo fuera, la sonrisa de un chiquillo, el aliento de una flor. Corre, corre, que yo pillo sexo, droga y rock and roll. Tanto tiempo enamorado de tu piel, de tu textura, que todavía hoy me duran las caricias de tu amor. ¿Cómo asumir la mentira que me has estado engañando? Tus besos son la mentira por la que moriría luego. Que esto ya no es ningún juego, ya no maldigo ni dudo. Si te digo desde luego que para mí tú ya eres humo, ni mi amor ni el de ningún. Que para mí eres humo, que ya no queda más cartucho. Que para mí eres uno por uno, que uno por uno. Es que para mí eres humo del que se mezcla con aire. Para mí ya no eres nadie. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Un papel en la calza. Y muchas gracias por irte. Ah, y si te encuentro entre la gente, lavaré con detergente las heridas de esta herida. Ay, para toda, ay, para toda, ay, para toda la vida. Que para mí tú ya eres humo. Ay, ni mi amor ni el de ninguno. Que para mí tú ya eres humo. Que ni mi amor ni el de ninguno. Que para mí tú ya eres aire. Que ni el mi amor ni el de nadie. Que para mí, que para mí, que para mí. Para mí eres humo, que ni mi amor ni el de ninguno. Que para mí eres humo, que ni mi amor ni el de ninguno. Que para mí eres humo. ¡Vamos! Sí, señor. Golfeo 1, solfeo 0. Claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que decir que he traicionado cada una de las frases de esta canción. Bueno, y todo esto de grabar un disco, ¿cómo es? ¿Es muy duro? ¿Se hace para sacar dinero o a estas alturas ya es pura ilusión? Voy a empezar por el final. Es pura ilusión, no es para sacar dinero. ¿Y cuál era la primera pregunta? ¿Cómo es? ¿Cómo es, no? Pues para un novato es una movida. Es una movida porque a medida que vas grabando te vas dando cuenta de todo lo que has ido haciendo mal, ¿no? La primera vez que te metes en estudio es un mundo completamente diferente al directo, ¿no? En el que todo tiene que estar mejor tocado, todo tiene que estar mucho más claro, porque si no, a medida que se van sumando instrumentos, eso se convierte en un caos, ¿no? Entonces es una escuela de estudio, y te sirve para motivarte para hacer el segundo disco mejor que el primero. Es un mundo nuevo. Eso se dice cuando has grabado el segundo disco, tío. Ahora sé más. Ahora ha sé quedado más. Mejor. Pero todavía no debes responder eso. Es verdad. Ah, sí, va sobrado, que se le va a hacer. En cualquier caso, aquí creo que esto ha sido una pregunta que o un tema del que hemos hablado con casi todos los músicos que han pasado por aquí. Tú nos dices, no, yo grabo el disco no para sacar dinero, lo cuelgo, lo regalo, tal. No, no directamente. Bien, bien. No, diré, no es el objetivo principal. Claro. Eso no quiere decir que no pueda que dar no dinero. Que no sirva para promocionar una movida que claro, evidentemente quieren vivir de ello. Claro, pero tu planteamiento que nos pones aquí sobre la mesa es el planteamiento que hemos hablado de otra semana, ¿no? Que soy un obrero de la música. Es decir, yo curro tocando. Sí, claro. Lo de los discos y grabar y tal es una forma de que la gente conozca la música y que venga a verme. Pero tu planteamiento de base es ese. Claro, cuando claro, aquí ha pasado por aquí gente que decía, no, es que ahora nos tenemos que enfrentar a este nuevo método de funcionamiento, porque hasta ahora tú grababas un disco, dabas royalties, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, claro, pero no cualquiera graba un disco. Supongo que no, claro. Claro, ahora cualquiera puede grabar un disco en el salón de su casa con, vamos, con un equipito súper básico. Uh-huh. Pero claro, se ha de replantear durante, pues no sé, desde que sale el formato CD y los músicos empiezan a vivir de royalties, claro, todo eso se ha acabado. Uh-huh. Ahora claro, hay que replantearse la movida. Desde luego los discos son por y para promocionarte, para llegar de una manera física al público, ¿no? Y que te puedan escuchar en su casa. Pero claro, es obvio que Internet se ha fundido ese formato, vamos, por todos los lados. Hombre, sí que hay gente y hay tanto músicos como escuchadores, sí, oye, como oyentes, que disfrutan del formato físico del disco, les encanta esas ediciones en vinilo, bla, bla, bla, todo este rollo, ¿no? Pero al final parece que, bueno, tocando todos los días o todos los días que puedas y la gente pagando su entrada por ir a verte es una forma de vivir dignamente como músico, claro, obrero de la música, de alguna manera. Claro, claro. Sí, sí, es lo que hay y es lo único que nos queda, ¿no? Y además en precarias condiciones, ¿no? Cuando cada día hay menos salas de conciertos, a las pocas que hay no se les da ningún tipo de facilidad para reformar los garitos, que se pueda tocar hasta más tarde, que no se tengan que pagar entradas desorbitadas en las que solo un público selecto puede ir a verte cuando tú no eres a lo mejor un músico de público selecto, ¿no? Y te acabas convirtiendo en eso por cómo están las cosas, ¿no? ¿Crees que se está intentando cada vez más ir, por así decir, ahogando a estas salas pequeñas que dan la oportunidad? Sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda, claro. Claro, sí. Y cuantas menos queden mejor. O sea, cada vez más grandes escenarios donde se celebren grandes fiestas, teatros especializados y muy poco más. Claro, la mejor forma de fomentar la cultura es que la gente vaya a ver cultura y sea de la manera que sea y sea lo que sea, hay público para todo. Hay cosas que evidentemente no cuajan en grandes eventos porque no a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no? Entonces la mejor manera de fomentar la cultura es fomentar los pequeños espacios, que es donde realmente se recrea y hay esa explosión de creatividad y donde la gente puede acceder de forma más económica y promover la cultura, que es y hacer que el público vaya a ver cultura, sea la que sea. ¿Conoces algún pequeño espacio en Madrid que recomendarías especialmente? Pues sí, el primero que me viene a la cabeza es la Casa de los Jacintos. Ahí no es donde no nos dejaron entrar en Nochevieja. Pero si ibas tú es normal. Algo haríais. Presentaste el disco allí, además. La primera actuación en Madrid con ese disco. Sí, en realidad no ha sido una presentación, pero ha sido acogido como una presentación inevitablemente. Entonces ha sido la presentación improvisada del disco. Y sí, es una asociación cultural que lleva abierta cerca de 10 años y que ha sido, vamos, el útero que ha visto nacer a la improvisación teatral y musical en el caso de Altrantrán en Madrid, ¿no? Entonces es una casa muy especial para mí y además creo que es una oferta de puta madre en el barrio de La Latina, calle Arganzuela, número 11. Todos los martes hay espectáculos de impro de un nivel excepcional. Toda la gente que actúa allí gratis y a un precio, creo que la entrada son 3 euros. Estás viendo actuar a gente muy buena que trabaja además de ello. Tienen la suerte, pues los fines de semana, estar en teatros importantes y los martes juntarse en esta casa popular con precios muy populares para que les podáis ver por muy poco precio. ¿Has nombrado al Trantrán? He nombrado al Trantrán. Aparte de una forma de jugar al mus, ¿qué es eso? Altrantrán es mucho, se me llena la boca. Altrantrán es el experimento de... Diciendo España, de España. Sí, sí, es... Altrantrán es un grupo de improvisación teatro musical que se dedica a hacer pues eso, espectáculos basados en la improvisación, que en que mezcla las disciplinas del teatro y la improvisación, donde improvisamos las letras, la música y la actuación en directo, ¿no? Es una compañía que lleva 4 años y tiene pues ya cuatro espectáculos a sus espaldas y muchos teatros. Vamos a ver qué tal te sometes a la presión, a ver si eres capaz de improvisar. Toca algo de tu disco, perro. Vale, una impro, ¿no? No, tócate algo de mi disco, como por ejemplo... ¿Cómo suena eso? Algo de mi disco. Algo de mi disco, ¿eh? Parece que tengo una discoteca también, ¿no? Voy a tocar algo de mi disco. Ahora más pillan bragas, decirme un número y la canción que sea del disco, pues me la toco. El 7, ¿tenemos ahí el disco? Yo voy a hacer trampa, no sé cuál es el 7, pero yo voy a pedir la de Palpolígono. La de Palpolígono. Que a mí me gusta, tío. Si te digo que no echao de menos tu boca, tu sonrisa y ese negro caramelo. Oh, bo, bororo, bororo, bororo, borurororo. Oh, bo, boy. No despertaba el sol y esta vez por la mañana y hacía tiempo que no compartíamos la cama. Oh, bo, baruru, baruru, baruru, baruru, ba, ba, ba. Y dolor de tripa tu mano, mi barriguita, para calmar la cosa y pégalo. Dolor de tripa tu mano, mi barriguita, y para calmar la cosa y pegar otra calaita. Va, va, barurururururururura, barurarula, va, va, va. Que si te he echado de menos desde que tengo veneno en el cuerpo. Noche en blanco y día de luto, y se te olvidó meterle y el freno a te canuto. Pa' que también estuvieras tú. Let's go. ¿Cómo es esto? Golfeo 2, golfeo 0. Esto y es... camino de la goleada. Voy a tener que tocar una pieza de... Esto yo lo llamaría Dark Rumba. Dark Rumba and Roll era la... Era Dark Rumba and Roll. Pero, sí... la oficina de tal dijo no queda bien, no, que no es dark, no viste mugre sí, pero dark, sí, dark no, dark, no. No es lo mismo, hombre, no. hay mugre simpático, bueno. Hay mucha calle en la música del Pau, ¿eh? Sí. Es un ecosistema donde vamos, he convivido quizá en Madrid donde menos, ¿eh? Fíjate, sí. Aquí en Madrid estoy casero que te cagas. Sí. Pero bueno, mamá, calle, hostia. Es que Madrid impone seriedad, ¿eh? Madrid impone seriedad. Madrid, sobre sí, todo a ti, poco, no te jodes. Poco sí, ¿no? Hay algo que no, si, no recuerdo si hablábamos, pero que a lo mejor puede que hayas percibido que ha cambiado un poco en cuanto a la gente que toca en la calle. ¿Se toca en la calle en Madrid cómodamente o no? Y por otra parte, ¿ves que se cambia un poco el nivel de la gente que toca en la calle? ¿Hay gente, buenos músicos tocando en la calle o hay mucha morralla? Y todo esto viene, la pregunta, porque en otras ciudades, en otros países de Europa, a lo mejor, sí hay una cultura musical y la gente que toca en la calle, ves que se le ocurra muchísimo, que hay un nivel muy alto, y de ver tocar a gente aquí, tanto en el metro como en la calle, de decir, bueno, tío, pues a lo mejor es que no deberías dedicarte a esto, ¿sabes? Que no es lo tuyo. Hombre, claro, que tienes en la calle, que pues, no hay ningún filtro, ¿no? Que diga tú sí, tú no. Yo creo que en general en el norte pues se aplican más. Quizá tienen menos arte y por eso... tienen menos fuerte. Sí, y entonces, bueno, pues dice, bueno, hay que estudiar más, ¿no? Aquí somos más perezosillos, nos conformamos con el duende ese, ¿no? Bueno, pero... Y la poca vergüenza y... Sí, bueno, pero joder, yo te voy a tocar a ti en la calle y digo, mira, este tío sabe tocar, ¿sabes? Sabe, hombre, tocar la guitarra, pero indudablemente hay muy buenos músicos en la calle, claro. Sí. Al igual que no, claro, es lo que te digo, no hay ningún filtro, ¿no? Que al contrario que en otras ciudades donde necesitas un carnet para poder tocar en la calle. Sí. Entonces, por eso igual te parece que son mejores, porque tienen que pasar un examen para porque poder tienen tocar carnet, ¿no? Exacto, tienen que pasar un examen para poder tocar en la calle. Sí. En Barcelona, ¿no? Creo, sin ir más Barcelona, lejos. Barcelona, no sé, pero en París sí sé que esto ocurre. Imagino que en algunos lugares de Alemania también, e incluso en metros de Moscú, es muy complicado tocar. O sea, el nivel claro. Está muy, muy, muy alto. Oye, y hablando, estamos hablando antes de todo el tema de la improvisación. Cuando tú encaras un concierto, ¿cómo lo haces? ¿Te gusta llevar un espectáculo muy medido, muy, muy cerrado? Ahora en este tiempo, un poco de cartón piedra, queda espacio para espontaneidad. Sí, vamos, yo creo que es básico. Sí que es verdad que yo necesito hacerme un set list que es, bueno, digamos, la lista de las canciones, el orden, ¿no?, de las canciones tal y como las vas a tocar, porque si no me quedo en blanco en el escenario, se me olvidan todas mis canciones. Sí, lo acabamos de comprobar aquí. Y, sí, bueno, de hecho es un tópico el que no reproduzca dos veces la misma canción, pero igual, ¿no?, de la misma manera. Pero y en los directos pasa lo mismo, ¿no? La banda está muy atenta a mí porque precisamente porque enseguida me voy por peteneras o les hago ahora quedaros aquí, ahora seguir, ahora improvisamos, ahora se me olvida esta estrofa. Pero tú tienes cara de ser de los que disfrutan los conciertos. Sí, también los sufro, ¿eh? Yo soy muy... Sí, soy muy bi, muy bi, bi. Muy bi. Muy bien. Muy bi. Sí, no, los gozo un huevo. A mí, no sé, el escenario me gusta. Pero claro, también tiene su parte... Pues el día que no te sale guay, pues también sales todo rayado, ¿no? Y diciendo, me cago en la puta. En cualquier caso, yo creo que, hablo personalmente, si yo voy a un concierto no voy a ver que unos tíos me toquen exactamente lo mismo del disco, ¿no? Que claro. Para eso ya tenemos el disco. Es decir, que sí, puedes notar su sudor en el escenario, pero vamos, tampoco es para tanto. Quiero vidilla, ¿no? Claro, sí, no, que quieres ver que se lo están pasando bien realmente y que eso es verdad, ¿no? Que no es una postal, ¿no? Que realmente lo están gozando, claro. Si tú ves a alguien sufriendo en escena, tú sufres igual. No te parte mola, ¿no? Mola ver a alguien sufriendo en escena, ¿no? Igual con la impro, ¿no? Aunque a mí, tú, sí. A ti sí, bueno, tú eres, sí. Tú eres un sádico. Sí, sí, por supuesto. No, pero recuerdo, no, recuerdo los conciertos que más me han gustado, en concreto eran de un músico de jazz muy bueno, pero que nunca sabías cómo iban a ser sus conciertos. A veces eran espectaculares, a veces eran normales y a veces daba pena. Y realmente era emocionante ir a verle, o sea, este hombre, Jerry, ¿no? García. No, pero sabías que lo que estaba ocurriendo era muy verdad. Sabías que el tío se implicaba, ajá, sabías que el tío lo estaba dando todo y cuando no, le veías sufriendo, no querías, obviamente, que el hombre lo pasara, claro, mal, pero sí que te le agradecías tanta exposición. Era un hombre con técnica que podría haber hecho algo muy frío, muy correcto, haberse quedado ahí y ya está. Claro. Y creo que si hubiera seguido ese camino, yo no hubiera disfrutado de los conciertos tan magníficos que me ha dado. Claro, claro, claro, claro. Sí, hombre, yo creo que pues, siempre tu estado emocional afecta a los conciertos, ¿no? Inevitablemente, yo aunque esté en la mierda, intento dar lo mejor desde la mierda, ¿no? Pero sí, a veces también está guay, a veces estás en la mierda y acaba el concierto y lo has sacado todo, ¿no? Cantando y ya no estás, y acaba el concierto y estás de puta madre, ¿no? Y a lo mejor ha empezado y estabas... De ahí nace el concepto de dark rumba, claro. Exactamente. Rumba nacida desde lo más oscuro del corazón. Sin caer en lo emo ni tal, pero... Oye, Pau, te vamos a lanzar el reto de la tarde, que estamos hablando de improvisación y sabemos que lo haces y lo haces muy bien, pero queremos una improvisación de Barrio Canino, que hable de Barrio Canino, vale, o de la radio, o de los perros. Necesito que me hagáis un breve resumen así de recursos que yo puedo recoger en la improvisación sobre Barrio Canino, ¿no? Así muy, pues aquí muy siempre, breves. Aquí siempre decimos que es el programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño, y luego, como está la cámara encendida, siempre decimos y anunciado en televisión. Y anunciado en televisión. Sí, sí, también, ajá, hay que decir que hay demasiado punk. Un tirano a los mandos técnicos, sí, sí. Un hombre que cree saber de música. Podríamos resumir esta situación como demasiado punk para tanto chorizo, quizá. Demasiado punk, ¿no? O sea, bueno, y ahora Sol Radio es la emisora, siempre decimos, libre. Joder, que nos estamos haciendo autopromo, cuenta la canción, ¿eh? Emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la acampada Sol del Movimiento 15M aquí en Madrid. Pues vamos allá. Experto en cocina canina, plaza de sol, sol, sol. Experto en cocina canina, sopa de hueso, no. Vive pam, tim, pam, derera. Pam, pam, de pap, pap. Y dice wow, wow. No me has sacado a pasear. Tienes que comprarte una radio pa' poder sintonizar Barrio Can. Wow, wow. No me sacaste a pasear. No sé qué número emisora es este. Bla, bla, bla. Ay, Barrio Canino. Ya hay collar de pincho. Humea en las esquinas. Músico, crítico, cínico. Barrio Canino informa. Barrio Canino en la onda. Llena Antón Martín. La música sobra mucho. Punk y magazines. Lo que pasa en el mundo te lo cuenta la peñita. Si tan solo un segundo. Barrio Canino. Barrio Canino. No, no. Barrio Canino. Y duerme en el jardín porque ladra muy fuerte. Ladra muy fuerte. Ladra muy fuerte. ¡Vamos! Ahora vamos a firmar por cuñas y demás. A ver si sacamos ya a la pobre hija de Juan Carlos de esta explotación infantil a la que la tenemos sometida. Pau, cuéntanos, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde te podemos ver? Aparte ahora en Canal 33, esta noche, por ejemplo. Bueno, pues esta noche estamos en el barrio de Malasaña, en la Asociación Madera de Cayuco, calle Nao número 4. primera planta, Metro Callao o Gran Vía, a las 9 de la noche con toda la banda al completo. Y con todos los gastos pagados, esto y es gratis, con ¿no? todos los gastos pagados, esto es gratis. Y lo mismo si se enrolla el camarero, os invita a una birra. ¡Ole! ¡Ole! Ahí habrá caninos. Y quien te quiera ver tanto, tanto, tanto, que solo con esta vez no le baste, ¿dónde más te puedo encontrar? Bueno, pues habrá más conciertos del Pau que iremos informando por las redes sociales, a Facebook, Twitter y email. Y además, bueno, pues con Altrantran nos pueden ver todos los miércoles en el Teatro Alfil. Podéis buscar promociones en la web del Alfil, en entradas.com. Y también los sábados en el Teatro Calderón. El Pau es músico de la compañía Jamming y estrenamos este sabadete en la Plaza Jacinto Benavente, en el Teatro Calderón, a la 1 de la madrugada. ¿Tan tarde? Muy tarde, porque es la sesión golfa, para golfos y golfas. Es el golfeo, amigo. Ah, golfeo 3. Sabía que iba a marcar en el descuento otro. Todavía. Oye, Pau, pues muchas gracias por este ratillo y por estas canciones. A vosotros por traerme aquí y hacerme sentir tan a gusto. Nos vamos a volver a cruzar en más ocasiones, Pau, lo sé yo. De booty, será un placer siempre. Y bueno, antes de acabar los últimos minutos de Barrio Canino hoy, tenemos que dar paso a que hoy no ha sido un programa de estos que nos pone la conciencia turbia, pero tenemos que dar paso a la lectura del profesor M, cómo no. Cuando se ama. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer? Ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Esto, que es un poema de amor, se lee porque esta semana para mí ha estado lleno de muerte. Se murió un vecino, así que cuando haya muerte o la muerte se meta en vuestra vida, que le den por culo. Vámonos al amor. ¿Por dónde? Por las calles. ¿Y cómo? Ladrando. Doctor Harry, ladrando voy, ladrando vengo, tío. Madre mía, estamos muy dark hoy, ¿eh? Joder. Que, bueno, Pau, muchas gracias por este ratillo, tío. A vosotros, ha sido un placer y como en casa me he sentido. Muchas gracias a vosotros. Profesor M, nos vamos, tío. Nos vamos. Al final no hemos hablado del gulag. Deja el gulag, tío. Vaya noche que nos dio ayer el profesor M con el gulag. Que no podéis imaginar. Y no es un alimento, ya lo digo todo. Menos mal que estábamos en Vallecas y que yo juego en casa ahí y lo tenía controlado, pero se me iba de las manos. Doctor Harry, yo me piro ya también, te dejo a solas con la música. ¿Y con el profesor M? Le tengo que atar corto. Maldita sea. Bueno, pues para despedir este programa, y realmente tiene bastante que ver con el programa de la semana pasada, hemos tenido a Nega de los Chicos del Maíz en los dos programas. Y bueno, hablábamos del proyecto Río de Propaganda antes de estar con el Pau. Vamos a cerrar de alguna manera el ciclo de estos dos programas tal y como lo empezamos hace 7 días. Abríamos aquel programa la semana pasada con el tema Política del Miedo, de este Este dueto, que al igual que Chicos del Maíz y Habeas Corpus de Valencia y Madrid se han juntado para hacer este proyecto de propaganda, hace unos años se juntaron unos maños y unos gazteitarras, Sociedad Alcohólica con Violadores del Verso, para hacer otro proyecto igualmente brutal de sonido. Y bueno, empezábamos hace 7 días con ellos, pues vamos a cerrar también. Si empezábamos con el tema Política del Miedo de Sociedad Alcohólica y todo el tema de la censura que también hemos tratado estas 2 semanas, pues vamos a cerrar con otro tema que no ha sido censurado, pero yo creo que porque no se han fijado bien en lo que dice la canción. Vamos a escuchar el Vicios y Virtudes, este tema de Violadores del Verso, en esta versión brutal de sonido, que es una apisonadora como suena esto. Y bueno, los que conozcáis la discografía de Violadores ya sabéis de lo que estamos hablando. Si empiezo a calentarlo y tenéis el micro y tenéis un litro, levantadlo. Hasta la semana que viene. Venga, mover la cadera. ¿Qué? Empiezo a calentarlo y tenéis un litro levantado. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobre, no hay razones para estarlo. Para estarlo, no levantarlo. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro levantado. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobre, no hay razones para estarlo. Para estarlo, no levantarlo. Mi canción es triste y me falta la ambición. El mejor que yo no existe y nada llama mi atención. Tengo gramos de un capo, pero al menos lo hago guapo. Con mi puto grupo destapo otra botella de ron. Ven con los colegas, quiero ver lo que decís. Cuando cruja tu canción, tu acapela y tu remix. Físico, mi rapa más allá de lo físico, de lo estético. He aquí mi disco. Con un muñeco de mierda querían hacerme vudú. Mis raps salieron de un garaje, pero mis huevos vuelen a champú. Borracho el público, hombre privado. El placer no es pecado, lo he explicado. Mi rap se dirige de los oídos a donde te dije. En Zaragoza no hay amor, si el guión no lo exige. Mi nombre es Javier, soy el mito inimitable. Superioridad en un micro no es cuestionable. Algunas veces el destino es tan cruel. Mi antigua novia bebe más que más y el día está desmejorada. Para la hinchada y la grada vino mi rap. Hijos de puta, me quería tumbar. Como Dios en Jesucristo. Muchos mercaderes se acercaron a mi templo para fumar su piso. ¿Ahora qué? Cinco escudos autosuficientes. Arriba Interpeñas. Se empieza a calentarlo. Tenéis un litro levantado. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estarlo, no levantarlo. Se empieza a calentarlo. Tenéis un litro levantado. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Si sí, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Si sí, sí, tú lo sabes, yo lo sé. Si sí, sé cuándo debo de hablar. Si sí, sé cuándo debo callar. Acérquense, enemigos, cúbranse. No sé si doy en el blanco, porque no sé dónde caen las granadas que lanzo. No sé si es sonido o prosa. Solo sé algo de poesía y algo de cortesía. Sabemos manejar computadoras, diseñar metáforas, corregir a Pitágoras. ¿Quién sabe cómo distraer a las guapas, cómo despistar policías? No te vamos a enseñar nada que no sepas, ni nada que no quieras aprender. Si tú lo sabes, yo lo sé. Te pone los pies en la luna, pero queda la una. Enfermedad a falta de vacuna. Solo sé que donde caben ovaciones, caben consuelos. Mantén tus pies en el suelo. Yo sé resolver un problema. Me sobra cualquier teorema. Que si sea, sale la crema. Nena, ¿sabes tú de dónde sale la piel? Ha puesto precio en mi piel, pero sé andar por este nivel. Esquivando edificios entre virtudes y vicios y precipicios. Martes, miércoles, jueves, sé que el tiempo estropea los muebles. Sé más de ceros que de nueves. Aprendí algo del suspenso. Se empieza a calentarlo y tenéis un litro levantado. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estarlo, no levantarlo. Se empieza a calentarlo y tenéis un litro levantado. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estarlo, no levantarlo. Si para estar de muerte tengo que acabar en un coche fúnebre, seré un ser inerte, música de fondo lúgubre. Casi prefiero estar mal entre vivos, entre divas, con mis movidas y con mis líos. Violadores contra otro, cualquier grupo es un éxito.